Scarlett Moll, Seremi de Salud, Región de los Lagos. Desde el Hospital de Puerto Octay se ha notificado a la Seremi de Salud un brote de difilobotriasis. Se ha identificado a 6 personas confirmadas, todos con antecedentes de consumo por preparaciones elaboradas a base de pescado crudo. Además, hasta el momento tenemos 14 personas sospechosas donde presentan síntomas, 5 de ellas, y todas comparten el mismo riesgo de exposición. Es importante recordar que la difilobotriasis es una enfermedad parasitaria que se transmite al humano por consumo de carne de pescado cruda o mal cocida, y este pescado generalmente proviene de aguas dulces. Es importante conocer que esta enfermedad puede presentar síntomas, y en algunos casos estos síntomas son dolor abdominal, diarrea y náuseas, que aparecen alrededor de 3 semanas después de haber ingerido el parásito. El difilobotriasis no se transmite de persona a persona. El humano es un reservorio. Aquí, ¿cuál es el mecanismo de transmisión? Es el consumo de pescado crudo o mal cocido. Por eso recordamos a la comunidad no alimentar a sus mascotas con las vísceras de los pescados, porque los perritos o los gatos son parte del ciclo de transmisión de la enfermedad y pueden infectar, aunque directamente no infecten al humano, sus heces son las que llevan el parásito en huevos y que llegan al final al agua, que contamina a los peces que se pueden consumir en forma no cocida. Por eso es necesario hacer todas las acciones de prevención y educación a la comunidad. Hacemos un llamado a ser responsable con la salud y evitar el riesgo de enfermarse consumiendo pescados crudos. Por eso, antes de consumir o comprar alimentos, hay que estar seguros de que se encuentran esta venta en lugares autorizados.